Yo te traigo la cumbia pa' bailar, yo te traigo la cumbia pa' gozar, yo te traigo la cumbia bien sabrosita, para que me muevas bien la colita. Base cumbiera www.estamoslosdesiempre.es.tl